Llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo. Las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se me antojan de corazón. Dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son, para que todo lo que esté bueno siempre esté a punto de turrón. Si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol, arrocito con leche. Se queda solo. Oh, oh, oh, oh, oh. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Y esa niña que llevo dentro se me escape del corazón. Pa' que juegue con sus amigos y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños es la música del amor. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón. Que los dulces caigan del cielo, las estrellas de corazón. Si me como a veces la vida, chocolate los sueños son. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen un rayito de sol, arrocito con leche. Música del amor.